Entonces, la equilibración en PIA es como ese proceso de una a otra. Y lo que pasa con la adaptación también. Pero ahí vamos a ver con la autora y algo súper rápido. Con la autora. Pero lo primero que les decía es a Vera Brombeer. Siempre pronuncio mal este señor, pero. Es porque les va a servir para orientarse cuando si les toca hacer análisis. ¿En qué elementos deberían de considerar el análisis? Por ejemplo, si se trata del comportamiento de un niño. compartiendo con gente de ese lugar, con la escuela. La escuela también podría ser estar aquí. Y él entiende, usted entiende que cada uno de estos momentos es como la relación con otros sistemas. Entonces, este puede ser que en el microsistema esté la familia y esté la escuela, y a la vez son sistemas solitos que están interactuando. ¿Se entiende eso? Si no se entiende, me dicen. Lo explico de nuevo. Tenemos al alumno. Y en el caso, por ser la familia y la escuela, porque ya estamos hablando del niño que ya empezó la escuela, el alumno, está para el alumno cercano a él, estaría más cercano la familia y la escuela. La familia donde está, por parte de la gente de la casa, y la escuela donde está la mayor parte del tiempo, que comparte, tiene amigos, tiene relaciones y todo. Pero a la vez, entre la familia y la escuela, hay una constante interacción. Son dos sistemas, porque la escuela tiene una conformación completamente distinta a la que tiene la familia. A veces se parecen, otras veces no. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué comparten estos dos sistemas? Algo que podríamos llamar así como hijo educando. ¿Sí? Eso es lo que une estos dos sistemas. Por un lado es el hijo y el educador educando. Los papás por un lado son padres y por otro lado son apoderados. ¿Se entendió? Si hay dudas, me dicen, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que analizar a un niño que está en primero, a padres que llegaron al colegio y empiezan a conversar sobre sus hijos, en la situación que ellos están viviendo, o les plantean a ustedes la prueba que hace que no sé, un niño de... ¿Qué sucede con un niño de 6 años? O de 5 años, que está ingresando al sistema escolar. Ustedes podrían partir diciendo, este niño no está recibiendo influencia de su familia, de dónde viene como dije, se ha abierto la ruptura de la facultad de la escuela, por lo tanto, si, aunque no supieran la teoría, por ejemplo, de Erikson, ustedes podrían hablar de que los alumnos, de los niños que están en la escuela van a compartir con otros. Erikson, ¿se acuerdan que es psicosocial? Ya, van a compartir con otros, es la etapa de Meyer de la laboriosidad. Erikson también habla desde que los niños son industriosos, son capaces de hacer muchos trabajos cuando se empiezan en la escuela. Tienen como toda la energía para darle pega, digamos. Porque ya esto la nueva experiencia. En Villera es la experiencia y los niños tienen las operaciones concretas acá. Aprenden de esa manera, aprenden como con. Tú tienes que llevarles, si le llevas y le enseñas a sumar un polquito, los niños van a aprender. Si le enseñas y les muestras las manos como herramientas van a aprender, lo van a aprender. Necesitan como tocar. Entonces todo eso, si lo vamos viendo, están en esta interacción. Si te das cuenta, el niño todavía no tiene ni conciencia de que existe este otro izquierdo. ¿Sí? Entonces tenemos como eso, pero a la vez nosotros podríamos decir, si les tocara un caso de la escuela, ya la escuela se ubica en una villa, en el campo, en cierta, no sé, son 300 habitantes los que están en esa villa, y el pueblo más cercano les queda 20 kilómetros. Eso nos da otro detalle. ¿Qué nos podría dar otro detalle? Que lo que viene a continuación significa que el mesosistema sería su villa. Si lo pensamos de la perspectiva escolar. Su villa es como la población de la comunidad. ¿Cierto? Lo que estamos cercanos. Después podríamos pensar que el que viene después podría ser la comuna a la que pertenece, porque la villa no va a ser una comuna, es chiquitita y está en el campo. Y después podríamos decir macrosistema en la región. ¿Les suena? Sí. Entonces podríamos, si esta villa, pensemos en la Araucanía, que tiene una cultura mapuche cercana. Si esta villa, esta ahí, nosotros tuviéramos que explicar desde lo contextual y lo cultural que sale en el texto de Bavaria, podríamos decir que este niño lo más probable es que sepa hablar mapungún. Por lo tanto, puede ser que sea bilingüe. Entonces ellos piensan entonces con el tema del lenguaje, el aporte de la cultura, del contexto y del lenguaje. ¿Les va haciendo sentido cómo les va integrando los contenidos del mismo padre? Entonces uno dice, sí, este niño de 12 años en realidad llegó hablando, le cuesta un poco más aprender las cosas en español porque también habla más común. Sí, pero para un niño de 6 años, como se dice, y para un niño de, no sé, 12 años, y quizás para inmediato puede ser el mesosistema. No, puede ser su microsistema. Es más, podría ser un alumno, su grupo de amigos dentro del curso. Sería su microsistema. El curso, su mesosistema. El nivel, su exosistema. Y la escuela, su macrosistema. Macrosistema. En ese sentido, Santiago, solamente relacionas entre su casa y él. O sea, y por eso nada. Ahí solamente estamos pensando en el alumno en la escuela. No estamos pensando en la familia. Este es un poco amplio. ¿Por qué lo estoy pensando más amplio? Porque ustedes tienen elementos más amplios de la teoría de su materia. En sus textos tienen cosas más, entonces se tienen que entregar el contexto, el ambiente psicosocial. Por ejemplo, la construcción de hablar de teorías del desarrollo es una construcción social. O sea, decir que existe la pubertad o la adolescencia. O sea, el pueblo judío a los 12 años ya es adulto. No sé si los que sean cristianos, el libro del Evangelio dice que Jesús a los 12 años fue al templo de Jerusalén. Sí. Y que ahí se perdió y todo lo que hubo. Claro, porque el chico era adulto, entonces se fue a hacer como, a actuar como un adulto, tenía que asumir las responsabilidades de adulto. Dígame. Por ejemplo, el mismo caso que yo estaba diciendo del colegio, que los amigos eran el microsistema, el mesosistema era el curso. Sí. Pero si se pone a pensar en rango, el mesosistema podría ser los profesores, el macrosistema los directores, algo así, o tiene que ser como en cantidad y no en rango. No, hay acuerdo, eso no tiene que ver con rango. Estamos hablando, por ejemplo, de los sistemas que son como sistemas de relaciones. No es como, piensa, la figura de la muñeca como está súper clara, porque es como tú te insertas. Sí, sí, sí. Entonces, como que tú vas sacando así como por capa. De lo más cercano a lo más lejano. Y aquí el sistema mayor es la escuela. El sistema mayor es la escuela y dentro de ese ya hay varios subsistemas. Tenemos el subsistema de los niveles. Nosotros trabajan en conjunto los niveles. O los patios separados. Los patios separados. Todas esas cosas van transformándose, hablando de sistemas. Y son sistemas vivos, que se transforman, que están en relación. ¿Y hay diferencia, por ejemplo, entre los niños que tienen distintas relaciones? Por ejemplo, en el mismo ejemplo de la escuela. Yo conozco una niña en el colegio que ella tiene amigos grandes que podría ser de su mesosistema, no, su mesosistema en el nivel, el exosistema, ya más grande, que se relaciona con otros niveles, niños de otros niveles. Ya. Y tiene un desarrollo distinto porque no se junta con niños de su misma edad, se junta con los amigos del hermano. Ya, cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Que la niña igual le afecta desarrollarse en otro ambiente más amplio, porque ella, por ejemplo, puede establecer conversaciones mucho más profundas. Ella tiene, creo que 12 años por ahí, como 11 años, y habla con todo el tiempo con niños de 17, 18. Mira, ese mismo caso que tú estás planteando, podríamos pensarlo. Ella está en un desarrollo más grande porque está compartiendo con el alumno más adulto. Más adulto, ya. Estamos todos de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que está a la base de eso? Pensémoslo desde la materia que ustedes han visto. Hay estimulación. ¿O no? Okay. Hay una estimulación no es una estimulación intencionada como la estimulación que pueden hacer los padres o los padres. Que es un tema que tenían que manejar, porque lo hablaron de la estimulación otra vez en casa. Entonces hay una estimulación en el sentido de que algo le llama la atención para compartir con ellos, pero a la vez es toda ella quien se esfuerza por hablar los temas de los otros, por poder encajar. Claro. Y eso no es que sea tan consciente. Pero claro, espérenme un segundo. Aparte de eso, si nosotros pensamos en el mismo caso, en términos de... A ver, tenemos la estimulación, en términos de lo que significa teoría del desarrollo, ¿por qué la...? Podríamos decir que eso rompe el sistema de que Piaget dice que los 12 años parte tal cosa, que los 3 años parte todo de lo que claro. Y que los autores que te ponen la edad, entonces podríamos decir la edad de no son fija. Tenemos una crítica ahí. ¿Ibas a decir algo? Sí, por ejemplo, la Carla, yo más que podría pensarlo de una perspectiva así, ¿qué es lo que le está estimulando para juntarse con esos niños? Pero por otro lado, yo también pensaría de por qué no se junta con sus cuerpos sin misma edad. Claro. Pero fíjate en términos del desarrollo. ¿En qué están sus compañeros? ¿En qué edad la niña, por ejemplo? 11 años, creo. ¿11 años? ¿Ya? ¿En qué edad qué están haciendo sus compañeros? ¿Qué nos diría Vygotsky? ¿Qué está haciendo su compañero? En términos de aprendizaje. Ah, ahí no me acuerdo. 11 años. Las operaciones todavía son operaciones concretas. Los niños están, tienen más autonomía y pueden hipotetizarse. ¿Ya? No. ¿Qué está pasando en en la etapa anal. Todavía está tratando de ejercer el control. ¿Por qué no? Ya por a los 11 son de los 12, po. Ah, ¿verdad? Es de los 18 meses. No, en la genital. ¿Está en la genital? La latencia. ¿O está en, casi en transición en la etapa genital? Sí. ¿Podríamos ir en transición o podría estar ahí? Está en la genital. A los 11 años todavía el niño está en la etapa de latencia. Sí. Y está en un periodo de transición. Por lo tanto, puede ser que la niña, incluso pasa que ya está en la etapa en que la niña le empiezan a llamar la atención a los niños más grandes. Claro. Cosa que va a los niños un poco más lento. Es que por ese lado se pueden analizar como mil cosas. Por ejemplo, puede tener una intención de estar más cerca de su hermano, que puede ser su mejor amigo en la casa, que es. Entonces quiere estar con él. O también, como dice la chiqui, por el otro lado, quizás no quiere estar con sus compañeros. Claro, por eso hay que pensar, a lo mejor pasa muchas veces, y sobre todo le pasa a las niñas, que han tenido han menstruado primero, las mamas se han desarrollado más rápido, tienen como más rasgos de un cuerpo más de mujer, digamos. Esas niñas generalmente se sienten, o pasan varias cosas. Una de las que les puede pasar es que se inhiban. Porque se tratan de esconder, no quieren que les vean. Esa puede ser una. La otra opción es que ya sus compañeros son cabros chicos. Miran nomás y dejan de hacer la sombra. Se ve como que se alejan. O quieren mostrarse, porque quizá por y eso se juntan con los más grandes. Y lo otro es que se quieren mostrar, pero en otro ámbito, no en el grupo. No lo entienden. Puede ser que tengan esas circunstancias también. Y si luego en cada uno de los mujeres pueden ir viendo algún detalle. ¿Se dan cuenta cómo los sirven como ir viendo las cosas? Ya. Si tienen dudas me van diciendo, yo acá igual me hizo un torpeo de lo que pueden ser como lo es. Ah, de Erickson podemos ver la identidad y la confusión de identidad. Quizá la niña tiene un problema. La niña está en una etapa entre iniciando o servicio. Claro. Porque eso es más de la adolescencia. Ella está hablando de alguien que está en la pubertad. Industrialidad y versus inferioridad. Bueno, ahí está. Es una persona que está en esta transición. Está terminando. Porque eso pasa, a ver, ¿qué dice en eso? Hay un periodo hasta la adolescencia en donde las niñas, toda la energía que ellos tienen, porque Erickson es muy... también es psicoanalítico, como Freud. Entonces, ellos hablan mucho de la energía libidinal. Entonces, nuestra energía, ya sabes, nosotros estamos hablando de una energía sexual, ¿no? Porque podemos llevar una energía de enojo. Como súper enojados, podemos llegar a la casa y explotar con todo, como también podemos hacer otro tipo de actividad, me voy a correr, y te gasto la energía. Entonces cuando llego a la casa ya he pensado un poco más, ya no he hecho todo. Claro, hay muchos niños, por ejemplo, que pasan tres días jugando a la pelota y no pueden parar después de la pelota porque necesitan gastar esa energía. Claro, y entonces eso te hace que cambie. Y una persona es como que analiza la energía. Entonces, ¿qué pasa con la industriosidad? Dice Edison, es toda la energía, si lo leemos de mejor sería la energía sexual, pero toda la energía que la persona tiene la tiene dedicada para hacer cosas. Entonces, los profesores tienen que tener especial cuidado en dar tareas que no sean frustrantes para los alumnos en esa etapa. Está bien que hay cosas que les van a costar más, que se van a frustrar, y eso está bien, pero no frustrarlos demasiado como para que crean que no pueden aprender. ¿Y por qué lo otro con la inferioridad y la inferioridad? Claro. Entonces después, inferioridad, claro, porque si tú un alumno, tú lo frustras frente a las actividades, y eso es paulatino, a un niño que le cuesta aprender y el profesor no se va a analizar eso, es paulatino, el niño se siente inferior, ¿no? ¿Viste? Yo no sé si a esta niña se siente súper inhibida en la sala, va a tener que mamá, tiene que no puede, está convencido. Eso es, desarrollar más la crisis. En vez de lograr avanzar así, yo puedo, yo no puedo. Entonces cuando pasa a la etapa siguiente, que tiene que ver ya con la autonomía, con el que tiene que ver con la definición de la identidad, que eso lo logran hasta los 20 y tantos años, y más en algunos casos, aunque no debería, pero más o menos esa etapa, eso, imagínate un niño que llegue con ese nivel de inferioridad a esta etapa. Se va a costar un montón que se pueda definir, que se pueda decidir que esto me gusta, esto no me gusta, estoy claro aquí, esto me entiendes, se va a costar mucho. Y el miedo, la vergüenza, esas cosas. Por eso nunca la voy a súper importante. Ah, es que, por ejemplo, acá me quedó súper claro, porque, por ejemplo, si la niña tiene problemas de inferioridad en el curso, quizás no le gusta estar con ella porque lo del curso le dicen, no sé, pues quizás soy tonta, soy pedazo, cualquier cosa, pero va con estos niños más grandes para separarse de ese ambiente. Y se siente y busca su identidad, porque ella está como está en una etapa de transición, está buscando definir su identidad a través de los otros niños, que no la consideran tonta, no la consideran fea, no la consideran... No, y además que si los demás no están en, no comprenden, que está en el momento de la etapa que están viviendo, que en la adolescencia, iniciando todo eso, se van a sentir desencajados. Yo creo que todos los cursos, en algún momento en nuestros cursos nos sentimos desencajados, por mucho que nos lleváramos bien con mucha gente. Entonces teníamos el mismo sistema en el nombre de la familia, pensando ahí como, ¿por qué esto? ¿Cuáles son los factores que influyen en el proceso de desarrollo? ¿Sabes qué es el factor? Teníamos la familia, el origen económico, la cultura, y esto también nos permite leer eso. Entonces yo esto lo realicé en función del texto también. Teníamos en el mesosistema. Primero tenemos estas como familia. Acá en el mesosistema podría ser incluso seguir esto, pero más que pensar en esto, yo hablé de la interacción al tiro acá, no solamente lo que, como estas, vamos a hacer otro esquema, vamos a cambiar esto. Esto es como el niño, igual ahí, afecta a la escuela y cómo se afecta por la, cómo él afecta a la escuela y cómo la escuela lo afecta. Lo mismo acá, cómo él afecta a su familia y cómo su familia lo afecta. Cuando hablo de afectar, no estoy hablando de dañar. Estoy hablando de la interacción, cómo provocamos algo en el otro. Todos provocamos algo en el otro. Entonces, acá vamos a incluir esta relación en el mesosistema. Porque ya no solo estamos hablando de esta persona con su entorno, sino que cómo esos sistemas dialogan. ¿Ya? Eso lo vamos a hablar en el mesosistema. Una dinámica como esto, como aquí en el mesosistema se comunica los sistemas. Los sistemas que afectaban al individuo. Por ejemplo, después está la comunidad también, la junta de vecinos, que no está directo al niño, pero sí es padre. En el exosistema podríamos tener que, no sé, podríamos meterlo desde afuera, más lejano todavía. Teníamos el chiquillo que afectaba a la escuela, lo afecta. Después tenemos estos sistemas que también interactúan debido a este sujeto. Pero hay otros elementos que afectan desde la escuela, que podríamos poner los medios de comunicación. Los más medios afectan desde afuera. ¿Qué otra cosa se le ocurre a ustedes que puede afectar? ¿Pero eso estaría desde afuera afuera o desde el sistema? Estaría incluyendo desde eso es, esto estaba afuera, estaba aquí en el exosistema. Teníamos el macrosistema y aquí, por ejemplo, esto, pues, para hacerte la magia del tiro, esto tiene que ver con la cultura del país, por ejemplo. El mesosistema. El macrosistema. El país. Pues la cultura es chilena. Nosotros así como chilenos tenemos, así como culturalmente, tenemos una cultura súper arraigada, que somos como más depresivos. Porque nos decimos como más y somos como más tendientes al fracaso. O sea, no es que los demás nos fracasen, pero resaltamos más lo malo. Tenemos la tendencia a hacer eso. Nos deprimimos, nos enojamos, esas son características como muy... O sea, que pero negativo. Claro. En cambio, acá, en esa parte de la cultura país, si vamos a Brasil, es notorio los brasileños, incluso los brasileños que vienen de Chile, la sonrisa. El tema de que de hacer ridículos, si hay música o bailar, no hace un lío, para nosotros sí. ¿Se dan cuenta cómo las culturas de ahí influyen? Ya. Acá estamos hablando de los medios de comunicación social, estamos hablando del trabajo del papá, de los trabajos del papá, estamos hablando para la escuela, la provincial, por ejemplo, el Mideduc, que maneja ese sistema de la escuela, o la provincial, y después aquí podría ser Mideduc. Pero si el niño no conoce eso, no lo influye. O si siempre lo influye. Que el niño no lo conozca no significa que no lo influya, porque si tú naces en una determinada población, por ejemplo, la cultura que hay en esa población te influye. La forma de hablar, los modismos, no todos dicen el mismo modismo. Yo me acuerdo de mi abuelita, que mi abuelita cuando andar lindo era andar chubio. Esa es la palabra. Y yo tengo un amigo, de que estudia acá psicología también, y él usa palabras muy parecidas a mi abuelita. Seguro. Y es como, yo un día que sé, y él decía, tú hablas con mi abuelita, y claro, me enteré que sus papás son mayores, porque tienen 60 y tantos años, y se ha relacionado con mucha gente semáforo, por ejemplo, el Mineduc, como dice la Nicole, que si no le afecta, pero por ejemplo las medidas que se toman, la leje, le va a afectar igual al niño, son cambios. Por ejemplo, mira, dile a un que el Mineduc se diga que hay que preparar un día de jornada para trabajar con los profesores y porque tienen que realizar CIMSE, les afecta directamente a la niña. No van a haber clase, pero también puede ser que el profesor esté muy molesto, porque ya son niños que van a tener pruebas, que le desarman el programa, le están insistiendo por otro lado, profe extenso. Entonces afectan igual, de otra manera, no directo como a la familia, pero afectan. Digo. ¿El capital cultural o económico es algo de eso? ¿Tú te refieres capital cultural? ¿Por qué te estás refiriendo a eso? Hay varias culturas de la familia, del país, de todo eso. ¿Y a nivel socioeconómico con el capital económico? Sí. Ya. Sí. De todas maneras, de la misma manera. ¿Dentro de ese modelo? Claro, lo puedes ver, de este modelo lo puedes ver en todo, en todo, en todo. Por ejemplo, un niño que nace en un lugar donde hay menos libros, donde menos las conversaciones. Es distinto una conversación en donde un niño se le abre las cosas por su nombre, a botones, el chaleco, cordones en los zapatos, palabras para el estilo que tú le digas, aprovechate el chaleco y aprovechate el zapato. Tú con eso le diste al niño una posibilidad, el abrocharse. Abrochas el chaleco, abrochas el zapato. Para decir ciérrate la ropa o arréglate los zapatos. Le diste una posibilidad. Pues hiciste abotónate, ya le enseñaste un término, y abotónese, estoy hablando de los botones. ¿Me entiendes la diferencia? Entonces, claro que influye si una persona, si nace en un lugar donde culturalmente tenga menos desarrollado el vocabulario. Vocabulario, por ejemplo. O sea, no significa la mayor parte de los chilenos, la mayor parte de los chilenos no somos lugares donde la familia no tenga tan ampliado el vocabulario, utilice muchos modismos. La mayor parte de los chilenos. Entonces, el tema es que hay un tema del desarrollo, que es ¿se acuerdan de las afirmaciones que marca Baudelaire de los consensos a los que se llegan en las teorías del desarrollo? ¿Le echaron una mirada? Y si no, van a hacer echar, porque eso les permite leer casi toda la teoría de los demás. ¿Qué pasa ahí? En ese lugar, cuando hablan de los consensos, te dicen que la persona, por mucho que esté en ambiente muy desfavorecido, tiene una capacidad de reconstituirse, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, eso es una afirmación. Entonces, no necesariamente, aunque un niño sea tremendamente desfavorecido, lo más probable es que pueda superar lo que vaya bien. Lo más probable es que lo pueda superar si tiene otros factores de ayuda y si no por una cuestión constitucional y personal. Nosotros los seres humanos tenemos la posibilidad de reinventarnos. Es como eso, como no todos, no es que si una niña, una cosa muy extrema, existe un maltrato a nivel sexual, continua violación o algo de ese estilo, no significa que su vida se va a truncar con eso. ¿Me entiendes? Por mucho que existan muchos problemas en futuro, la vida no se truncó. O sea, puede, pero está la posibilidad de que no sea así. Exacto, hay personas que son muy resilientes y eso no va a pasar. Hay personas que no, que pasa exactamente lo contrario. Pero por lo general los seres humanos tenemos algo. Miren, es tanto así que cuando estamos en los periodos de más colapso, de mayor colapso, el último recurso que tiene el organismo es el dormir. El dormir, o sea, si tienen pruebas y están colapsadísimos, es un espacio a dormir. Porque eso les va a ayudar a aprender. Es más, si se leen en la noche los títulos de las cuestiones y algunas ideas generales, eso ya se lo aprendieron, estoy segura, porque el sueño les va a organizar la información. Y es necesario dormir. Si ustedes se pasan la noche en vez de estudiar, no me acuerdo. Lo más probable es que, aparte que no aprendieron nada, pues que respondan muy bien la prueba, pero la aprendieron más poco. El dormir. Entonces, eso son capacidades como la resiliencia personal, y lo tenemos a todos. Un niño de la guerrilla, o las niñas de la guerrilla, logran salir adelante. Ustedes supieran cómo el maltrato, a nivel de maltrato, eso está bien, está bien. Pero puede, como este recurso humano, digamos. Se puede hacer. Es como la influencia normativa y no normativa. Ah, la influencia normativa y no normativa. Lo que le pasa como al común de los mortales y lo que de repente le pasa a casos particulares. Por ejemplo, lo que tú decías de esta niña que puede ser abusada. Tú decías que puede superarlo, puede no superarlo, porque igual se vive en periodos. como sea crítico o sensible. Pero es que puse el caso porque en realidad, a lo mejor igual es un ejemplo complejo, porque en realidad hay muchos niños en el mundo son violentados a nivel sexual y de distintas maneras. O sea, muchos. No es que sea una cuestión de falta de mujer. Muchos. No sé, pero ya nosotros estábamos familiarizados con eso porque nosotros leímos un libro el año pasado sobre las niñas de las guerrillas y en realidad había harta gente que igual se convertía en locutora después de. Igual es eso sobre eso, sobre las niñas de las guerrillas. Ya. No les pasé las cosas que la anotaron porque se las expliqué y creo que les queda como gráfico. Que es mejor que lo. Es que igual está con muchas letras, pero de alguna forma yo estoy con grupo de estudio y trabajo en. Me toca trabajar con la teoría del aprendizaje, sobre todo si es que me encanta. Entonces tenía que tomar una copia. Ahí sí. Ya. Esto para que desde los autores vayamos viendo un poco si el término no nos vamos a detener en todo, pero fíjense en algo. Un niño en la etapa oral, hay un tema acá. La primera etapa, que es el succionar en la etapa oral, donde los niños más y todo el tema de eso, el chupar, está asociada a una condición vital. Si el niño no mama, muere. ¿Es súper claro eso? Si no mama, muere. Si un niño no puede defecar bien, no puede mirar bien, puede seguir con problemas de los riñones. Entonces siempre todas estas primeras etapas desde Freud están asociadas a una cuestión vital. ¿Ya? El tema es que después cuando tú se desliga eso y no sé, pues tenemos personas que quedamos fijadas ahí y tenemos personas que son alcohólicas, por ejemplo. Ya no está asociada a una condición vital. ¿Se entiende la diferencia? Entonces estamos pensando, alguien que no se, el cachorro humano no se puede, como dice ahí un actor medio con sus pintas, pero el cachorro humano no puede vivir sin los otros. O sea, no va a mamar, no va a ir directamente a mamar donde la mamá. No tiene que llevar. Así de indefenso. Tenemos el Erickson que le dice sí, la confianza es la desconfianza. El niño tiene que aprender a confiar en la madre o el tutor responsable para que puedas tener confianza en el mundo también. A la misma etapa tenemos a un Piaget que nos dice, es un niño que, por ejemplo, en términos de. Piaget dice que todos los seres humanos vienen con esquemas, como genéticamente, y que cada vez se van hablando, se haciendo más complejo. Es decir, tú tienes como a nivel de desarrollo algo que te permite conocer, si no, no podrías conocer algo. Eso dice Piaget. Entonces el niño a esta etapa, a nivel, por ejemplo, cognitivo, tenemos un niño que todo lo que conoce es lo que está tocando y todo se le llega a la boca. Porque de alguna manera ni sus manos al comienzo son reconocibles como sus manos. O sea, el pie le gusta cuando descubrió el pie y juega con el pie y mira el pie y toda la boca, y se le echa a la boca porque otro pie. Sí, o sea, ¿qué así? Entonces, eso. Y lo otro acá, el niño va en términos de lenguaje. ¿Qué hace el niño 2 años? Antes de 2 años. Sí, bueno, no sé, ya. Intentan repetir e imitar eso, lo que nosotros decimos. Por lo menos mis sobrinas. Claro, ¿no? Y si me tengo a verle también, y es más, te repite el sonido y repite el mismo sonido para todo. Es muy gracioso. Nada más que no se lo entendieron, que en realidad era papa, que el otro era amigo que me los pañales, que en realidad que era agüita. Pero es lo mismo. Pero se dan cuenta que el mismo niño leído de varios. Y lo extraño, piensen en esto. Piénsenlo, de verdad que piénsenlo. Son autores que te plantean etapas, pero ninguno está unido al otro. No hay una teoría del desarrollo. O del ciclo vital. Acuérdense de hacer esas distinciones. ¿Cuál es la distinción entre el ciclo vital y el desarrollo? Mírenlo en el texto, y también la, pero, por ejemplo, podría ser, ¿qué se le ocurre? Y ahí yo les voy a dar por ejemplo. Que pensar, algunos autores piensan que el desarrollo es hasta cierta etapa y el ciclo vital es esto de un color de toda la vida. ¿Ya? Ah. ¿Alguien más? Erickson es el de toda la vida. Es que el desarrollo es constante, o sea, tanto el ciclo vital como el desarrollo son constantes, pero en el ciclo vital son etapas, o sea, ¿cómo era? ¿Uno es desarrollo qué? Son etapas. ¿Un ciclo vital y otro es? Son ciclos. El desarrollo, no, así nomás se dice, ¿verdad? ¿Ah? Se le dice el desarrollo, nada más, allá. Teoría del desarrollo. ¿Qué pasa? Es importante saberlo, porque ¿de dónde se van a situar? ¿Cuál es la visión que tienen los autores? Por ejemplo, el mismo que pasa con la maduración. Por ejemplo, si tuvieran que hacer ustedes una distinción entre maduración, desarrollo, ya se le complica un poco más, porque si pensamos que la influencia de genética, del ambiente. Es que maduración. Y después, pues, eso es como el primero, luego la gallina. Es un poco eso. Es que maduración aquí dice que en la influencia sobre el desarrollo, maduración como secuencia natural de cambio físico y del comportamiento. Yeah. O sea, como algo, no sé si genético, pero algo normal que a todo, casi todo el mundo le pasa, es que las niñas a los 11 años van a menstruar y que los hombres van a tener el sueño húmedo y que algo normal, que, no, que se va a dar por algo físico, no por una maduración de quizás cognitiva. Aunque quizás la maduración cognitiva también. Yo te puedo decir que sí. Hay estructuras que vienen genéticamente y hay estructuras del ser humano para aprender. Si lo van a leer lo que va a leer de Chomsky, que es natista, te va a decir eso es innato del ser humano. Claro, pero son menos claros el desarrollo cognitivo que el desarrollo físico. Ah, claro, sí. En el desarrollo cognitivo es más difícil porque yo conozco un niñito de tercero básico que está así avanzado para arriba y que claro, su desarrollo cognitivo fue mucho antes que el del resto de los mortales. Ya, esos son niños talentosos. No, pero no sé si él es talentoso, quizás son las influencias del resto, porque la familia es muy educada, tienen altos cargos. Puede ser. ¿Sabes lo que pasa? Es que habitualmente, en la escuela, los niños talentosos son hiperactivos. Y como son hiperactivos, pero en realidad muchas veces no son hiperactivos. Y quien no se aboga, hace cosas. Entonces. En la escuela, ¿cuánto? Aquí por lo menos. Gracias. Una persona que tiene una depresión. Ya. Es un poco toda la cantidad mía. Pero sigue teniendo algo vuelta. Tiene que ver un poco con en que está entendiendo la posibilidad de que tú también dijiste. Pero manejen esos conceptos iniciales. Les invito a que los manejen, porque estos conceptos iniciales, ustedes la vez que lo vimos todo esto al comienzo. Acuérdense siempre que la lectura es forma de apoyo a la clase. Se van a dar preguntas que van a ser de concepto inicial, de lo que más le dio énfasis en las clases. Fíjense en eso. Ya. ¿Por qué está esto? Tenemos acá, mira, en la etapa periodo-maduracional, después de la etapa que teníamos una sensación, esto es importante. Ah, aquí parte. La etapa periodo-maduracional. De los 7 años, si yo encuentro que aquí y ayer se pasó, ¿en qué sentido? En que puso mucho lapso de tiempo tan largo para explicar todo esto, siendo que son muchas cosas que pasan. Ahora, lógico, pero estos doctores en esta etapa tienen dos. Por ejemplo, Freud tiene la etapa anal y la aspárica. Erickson tiene la etapa de la niñez temprana y tiene la edad del juego, la etapa preescolar. En una misma etapa de ella. ¿Saben cuánto? Acá aquí no tiene que ser niño. El niño tiene que llegar, trabaja con. Aquí está todo el juego simbólico. Tiene que. ¿Por qué? Porque aquí el niño a los 2 años, y en esto coincide tanto que llega con un pico, ¿sí? Que se da una eclosión del lenguaje. O sea, si el niño hablaba 10 palabras, aquí habla 1000, por decir algo. No tanto, pero habla más de 500. O sea, una 100. Va progresivamente, pero cada vez más amplio. aquí es como la inclusión del lenguaje, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando el niño puede hablar y hablar así y utilizar las palabras bien, está toda la capacidad de simbolizar. Y ahí están todos los juegos que los niños se dicen de la mamá, del papá. Entonces tenemos todo eso de todos esos juegos también. ¿Ya? Acá tenemos el niño mismo de 2 años. Acá tenemos este niño de 1 año y medio, 3 años que tiene Freud. Pero es la persona que... ¿Cuál es el juego? Ellos están con el tema de las S, del excremento. Ellos retienen, expulsan. Pero ¿qué está eso? La seguridad del control. Es necesario que eso se dé. Y el hacer su excremento le da... Y los niños, muchos niños llegan donde los papás con la pelerita, si están ahí intentando como operarlo. Porque es como algo de ellos. Es lo primero que controlan. Poder hacer eso, y eso nos pasó a todos. Poder hacer eso, genial. O sea, un niño no hay que castigarle a esto ni nada, pero si hay que aprender a poquito y a enseñar. Que vaya a ser como la... No sé si han visto los valores de la niñita que va al baño solita. Que le pide el confort de papá. Y le da que muy rico solita y no se unía. La etapa fática. Acá tenemos a un niño que tiene otra vez, si es término sexual, tenemos un niño acá que expresa su sexualidad de esta manera. Acá tenemos un niño que es como... Ah, aquí, porque esto lo vieron la semana pasada, de la amnesia infantil, ¿se acuerdan? Uh-huh. Aquí, en esta etapa, el niño aprende lo que debe hacer y lo que no. Por ejemplo, aprende que no tienes que estar desnudo por toda la casa. Entonces se le instalan unos diques, que se llaman de asco, vergüenza y moralidad. Eso no está en el texto ni lo mismo. Pero eso, no sé si están bien, no puedo saber. Pero esos diques, que nos instalaron a todos, no hacen olvidar. Nosotros como que reprimimos y hacemos como un olvido de todo aquello que antes hacíamos. No sé si se entiende. Entonces, lo tapamos. Esa es la amnesia infantil. Claro, pues no están diciendo... Moralidad. Es que no están diciendo que todo lo que hacíamos antes era malo. Sí. Entonces, claro, tratamos de tapar lo que no es. Todo sucio. Y es necesario que lo enseñe. Se le dice que la mamá no ponga en el espejo ni que se le tú y no que nos veamos con la guagua que está ahí. Sí, ahí como que se empieza a poner el super yo. Sí, por ahí se va a como persona. Pero claro, es necesario que la mamá le haga eso. Es muy necesario. Es necesario. El niño cuando se pega, esto mira, es súper claro. Se han dado cuenta que los niños se golpean, por ejemplo, en la mesa, y se quedan en silencio. No lloran al tiro. No hay ningún niño que le quede en silencio. Si la mamá le dice, la mamá, por ejemplo, puede tener una reacción y decirle: ¡ah, genial, hijo! No sé qué, ya está todo dolorido, pero no sabe qué hacer. Porque está diciendo que es genial. Lo está jodiendo, o sea, lo está psicotizando. Porque no tiene relación su dolor con lo que está sufriendo. Los sentidos con los papás que golpean. Había un papá que decía que golpeaba a su hijo y que le decía: ¿por qué lo golpea? Te quiero. Lo está psicotizando, porque en realidad es súper doble vincular. El niño piensa que lo golpea. No, quiero golpear es bueno. Okay, y la media decisión, pero fíjate, golpeo, maltrato, te quiero. Chuta. Media decisión. Y eso, esa dimensión, es muy mala para el niño. Entonces, si el niño se golpeó en la mesa y se quedó en silencio, lo que teníamos que hacer, los adultos, decir: ya duele. O con las palabras que sean, en realidad ya no diríamos, pero siempre se nos van a salir palabras así. Pero duele. Mi chiquitito, ¿qué le pasa? Cualquier cosa, cualquier expresión de que también nos duele. Pero después se le empieza a enseñar a los niños, por ejemplo, si se cae, y todo, a mí me dicen que mi sobrina, no pasa nada, no pasa nada. Sí. Porque quieren controlar que no llore cuando se pega. Que no se desespere cuando le pasa. Llore, dejen. Pero déjenme que llore, ustedes no vayan a llorar. Por eso, ya podrán decir, ¿ustedes lloran cuando se golpean todas las veces? No. No. No. Pero... O sea, yo a veces me caigo, me pasa, y claro que me golpea, y a veces sí lloro, pero otras veces no. Claro. No, pero entonces está bien, ¿qué le hacen? Porque nosotros aprendemos a regular, pero eso lo aprendemos con el tiempo. Pero no es que a ella no le haya pasado nada, ella se cayó, no es que le haya oído. ¿Te duele? Pero por ejemplo, mi sobrina Machete le decía así, y dice: ¡ay, da lo mismo, sale, devuelva a correr! Sí, yo también tengo un sobrino y, por ejemplo, cuando le pasa algo, es como: ¡uy, qué le pasó! Pero no hace, no es como: ¡uy, se golpeó! Porque ahí es cuando mi sobrino llora. Si yo me digo que soy la maltrada, ¡ay, le pasó algo! Cuando me desespera a mí, empieza a llorar, en cambio mi hermana. No, pero es como hacerle, o sea, el dolor es dolor y tiene que aprender a dolerse, digamos. Pero no se lo va a exagerar en la vida de los niños, sino no, la vida exagerada. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Claro, es que es raro el límite entre el niño que va a ser así como muy casi hipocondriaco porque el niño se pegó un poquito y la mamá, ¡ay, mi hija, no! Te voy a llevar al doctor. Es que hay mamás que exageran y hay papás que exageran como mi hermana que es como, no lloren, no digan nada. En la facultad de psicología de la adulta hijita sistémica y la mujer es capísima y no se le nota, es una mujer así tan sencilla, pero una de las cosas que mejor utiliza es el sentido común. Mejor lo utilizo. O sea, no exageren, utilicen el sentido común. O sea, si ustedes se están dando cuenta de que es demasiado lo que están haciendo un trabajo, no. Lo importante es que el niño sepa que el dolor duele. ¿Me entienden? Mm. Que lo que le está pasando es real. No es ficticio. Pero un profesor en un colegio que estuve el año pasado, terminé con... Yo estaba haciendo clase y terminé con 20 niños llorando. Fue terrible. Yo soy profesor de religión para educación básica y media. O sea, mi primera carrera, ¿cierto? Y soy psicólogo. Bueno, terminando. El profesor le iba a enseñar a los niños que todo lo que era dolor, sufrimiento y daño a otra persona era un secreto en el curso. Y yo tenía que hablar del hijo del buen samaritano que lo golpea, lo maltrata y lo deja en el suelo. Claro, porque los niños en esa población, su tío lo había maltratado, le habían jodido, uno lo había matado, lo había muerto y todo. Claro, empiezan a llorar el otro y todo. Y yo no podía saber porque ese era un secreto del curso. Imagínate todo lo que validó el profesor, validó el abuso, validó el maltrato, validó la oportunidad del evento y la mentira, el engaño, todo validado. Porque fue la manera que él pudo controlar el curso, claro, pues controló el tema, pero no validó la experiencia de los niños, de sufrimiento. Entonces antes de la expresión que yo hablaba de pesar amor, los chiquillos empiezan a llorar uno, después otro, y el otro no tiene, es que tú no sabes, tú no puedes saber. Y el profesor convencido de que así es la forma de hacerlo. O sea, no podemos validar ese tipo de cosas a los niños. A mí hay que enseñarle que nadie lo puede tocar, por ejemplo. Eso hay que decírselo. Y hay que enseñarse. Le debemos enseñar a los niños que golpear a los niños no es bueno. Hay que enseñárselo. No lo sabe. Si no lo golpeen. No lo puede. Entonces acá, en este caso, tenemos la autonomía de su vergüenza. Aquí el niño está aprendiendo a caminar, se está moviendo. Acá tenemos al niño que está en la doble entrada. El niño que va a iniciar el colegio, que ya puede, que ya se mueve. Y acá, como decía, teníamos el medio operacional que es capaz de trabajar. Y esto no vamos a terminar, y no vamos a terminar. Este es el ciclo vital de dirección. Función simbólica y la cabeza. Acá teníamos el niño en la latencia, el trabajo escolar y la operación es concreta. Fíjense lo mismo, a nivel sexual el niño aquí está. En una etapa donde toda su energía libidinal la ha descanalizado, lo voy a hablar de sublimar, para hacer cosas. Este señor nos dice, está en la etapa de no entiendo la sublimación. Sublimar, todos podemos hacer eso. Porque a veces cuando queremos hacer algo que nos causa mucho placer, en vez de hacerlo, esa misma energía que tenemos, que no somos conscientes que la tenemos, la podemos aplicar en otras cosas. Por ejemplo, los niños acá su energía, de toda su energía la enfocan en hacer cosas. Cuando tenemos que estudiar y queremos ir a otro lugar, toda esa raya que tenemos por tener que estudiar y todo, si la aplicamos, la alcanzamos a estudiar, realmente estudiar y concentrarnos en eso, aprenderíamos mucho. Entonces, eso, porque sí, eso es lo que hacen los niños en esta etapa. Acá, operaciones concretas, sigue lo mismo. Lo que estábamos viendo de cómo aprenden. Después, la etapa genital. Acá tenemos entonces un niño que está para Freud y aquí el niño ya es adulto, que es la adolescente, a nivel sexual. Los planes me gustó, y aquí, ya tienen pues una vida de adulto. De hecho, los niños no tienen una meta, no tienen hecho un otro. A todas las etapas anteriores sus relaciones eran consigo mismo. Aquí recién se abren al otro. Entonces, por eso ya Freud es llamado perverso por mi él, y porque no tenían una meta, así como tener hijos. Porque para Freud la sexualidad es para tener hijos. Para Freud. En la adolescencia. Identidad de su construcción, lo de la niña que está en ese tránsito que estábamos viendo, y la operación es formal. Ya, operaciones formales, capaz de hipotetizar, de sumar sin tener que contar con los dedos. Eso es Piaget. Sí, ese es el esquema que está. ¿Ya? Y esto sigue. En Piaget, fijarse, en temáticas que tienen que ver con la asimilación, acomodación, esas cosas que tienen que ver con el aprendizaje. En Piaget, en En Erickson está hablando que se habla de crisis. En todas las etapas hay crisis, pero crisis es crescere. Es una palabra latina que viene de latín. Entonces es crescere, es crecimiento. ¿De ahí viene? Es crescere, crecimiento. En Vygotsky, ahí tienen que fijarse. Andamiaje, no, mediador, sobre todo mediador, la figura del mediador, me parece mucho que también tenemos la figura de andamiaje. Sí. La figura de, y la zona de desarrollo próximo. Utilizamos un montón la zona de desarrollo próximo, pero poco sabemos qué significa. Voy a hacer un esquema rapidito. Esto lo voy a llamar zona de desarrollo próximo. Zona de desarrollo próximo. Y con esto terminamos, ¿ya? Zona de desarrollo real. Zona de desarrollo potencial, ¿ya? Andamiaje. Ahí. ¿Ya? Dígame. Disculpa, ¿tú nos puedes dar los textos que tienes como para poder apoyarnos en eso? El esquema que hiciste, que mostraste recién. Lo has copiado ahora en un PDF ahí. Lo tienen que mejorar, sí, porque sí, yo estoy trabajando en eso. Yo estoy trabajando en eso, estoy organizando la información, porque se la estoy enseñando a otros usuarios. Sí, no hay problema. Pero de preguntar también hay problema. Ya. Pero miren esto. La definición que sale en esta paria dice que es la distancia entre lo que el niño sabe hacer con lo que el niño puede llegar a hacer, a aprender. ¿Ya? ¿Qué es eso? La zona de desarrollo próximo. Es la distancia de lo que el niño sabe hacer con lo que puede llegar a aprender. Porque vamos a ver dos conceptos en Vygotsky. Zona de desarrollo próximo y zona de andamiaje. ¿Qué es lo que está en el papá? Puede llegar a hacer. A hacer o aprender. Esto, que es lo que el niño está aquí, se llama zona de desarrollo real. Lo que sabe. Lo que sabe. ¿Ya? Esto sería la zona de desarrollo próximo. Esto que está aquí, está aquí. ¿Qué era esto zona es zona de desarrollo potencial. Lo que puede llegar a ser. Lo que puede llegar a aprender. Por ejemplo, ustedes cuando llegaron al curso, este curso ustedes estaban acá, por lo que se había hecho en psicología, de introducción en psicología, y el objetivo del curso también es que sepan funciones básicas de psicología del desarrollo y que sepan, por ejemplo, trabajar con algunas teorías del aprendizaje, ¿cierto? O menos para ello. Entonces, esto que está aquí, aquí está usted. El andamiaje lo está haciendo la Verónica. Y en este momento estoy haciendo yo un poco de andamiaje. Para que ustedes lo puedan lograr. Y cuando ustedes lleguen aquí, van a estar solo en desarrollo potencial. Al final del curso, cuando ya sepamos sí, lo que deberíamos ir. Pero cuando ustedes logran esto, nuevamente se produce una zona de desarrollo real, porque es lo que ustedes ya conocen, y si tienen otro curso de psicología de profundización de alumnari, tendrían la posibilidad de llegar a otra parte. O sea que todos los profes en sí son mediadores. Aquí está la figura del mediador, del andamio. Mira. Si en una construcción, yo soy súper mala de dibujar, acá tenemos el caballero, en una construcción, acá tenemos la construcción tremenda de grande, ¿ya? ¿Qué pasa? Y acá tenemos la tierra. ¿Para qué esta persona que viene acá a limpiar los vidrios, por ejemplo? Mejor cambiémoslo. Esta es una ventana. ¿Ya? Imagínate lo que tiene que hacer el andario, porque tiene que ser súper firme, llegar hasta abajo bien. Porque está sosteniendo a esta persona para que logre limpiar los vidrios. Entonces, ¿a qué podríamos colocarle velo? Acá podríamos colocarle donde ustedes, estudiado lo que nosotros tenemos que saber y hace investigaciones, tiene teorías. ¿Ya? Ya están en zonas de ellos, ya llegaron a zonas de desarrollo potencial. Y entran en una zona de desarrollo verde. Sí. Pero ¿qué quiero decir? Papaya, la persona en cuestión con el grupo de personas que escriben, es esta persona, Papaya. Papaya. O Papaya, si tiene razón. Pero ni nos apoya en lo que dice Papaya y. No, no, no. Estoy segura que la veo, lo que pasa es que nosotros Papaya es manual. Para poder nosotros leemos a cada uno de los autores en profundidad. Te leemos a Piaget, con todas las cuestiones de Piaget, te leemos a Vygotsky. Y dice, por ejemplo, yo de Vygotsky hice un poco, porque profundicé cómo se había hecho solo Vygotsky. Y en un texto de Vygotsky. ¿Me caché? Entonces, todos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando ustedes se contactan con Lavero, ¿de acuerdo a este autor? ¿De acuerdo a este autor? Cuando ustedes se contactan con Lavero sobre el aprendizaje que están aprendiendo, no solo se contactan con Lavero, se están contactando con todo lo que Lavero sabe de Piaget, con todo lo que sabe de Vygotsky, con todo lo que los profesores Lavero le enseñaron, se contactan con el profe Lavero. Entonces, por eso para Vygotsky también el libro puede serle, porque él cree, fíjense, porque él tiene mucha influencia marxista, y la comunidad. La humanidad como comunidad se contiene uno a otro. Y la relación que establezco con ustedes hoy día, si tuviera otro grupo de personas aquí, sí. No sé, la misma gracia hoy día va a ser distinta. Va a ser distinta, pero no solo porque es obvio lo que va a ser en otro momento otro grupo, sino porque la historia que tú tienes de familia, todos tus contactos, la vas a recepcionar tú distinta como estás recepcionando tú, como estás recepcionando. Lo que pasa, a veces se sabe los nombres, yo no me lo sé, imposible, nunca me lo hago. Después de mucho tiempo sí. Pero es como un poco lo que pasa en general en la vida, porque los papás. O sea, yo estoy ahí cuando soy chica y para los papás la mayoría en la zona de desarrollo potencial los 18 años. Como que te dejan hasta ahí y después tú arréglatela solo, algunos. Entonces los papás son como el andamiaje. Te enseño todo lo que tienes que llegar a saber a los 18 años para cuando tú ya seas adulto y puedas hacer cosas. Algunos piensan así en realidad, otros los cuidan hasta los 40. Pero, sí. Pero y en todos, y en el mismo caso que pones tú de la profe Vero con el papá y todo, vemos no solamente al papá, sino que las influencias culturales que tuvo el papá, a la enseñanza que le dieron a mi papá. Todo los elementos, todo influye. Por eso en cada encuentro, dice mi voz, que cada encuentro con el otro va a ser distinto. Por eso los primeros, los mellizos, los cuales son iguales, no son iguales. Los dos son iguales. Los que son iguales. Los dos son iguales. No, los mellizos no son iguales físicamente. Es lo mismo. No, pero mellizos y gemelos no es lo mismo. No, es lo mismo. Es que uno es. Monocigote y otro de dos. Claro. No, eso, pero son lo mismo. Ya, pero físicamente, los que son distintos. Los mellizos. Ya, pero los que son iguales. Igualmente son iguales. O sea, van a ser igualmente diferentes, digamos. Eso es mi dirección. Entonces, eso. Les quedó más o menos claro que se refiere con solo saber. Entonces, ¿cuál es nuestra labor en los colegios? Es súper importante. O sea, si no hay este mediador, en el caso de Vygotsky, primera diferencia con Piaget notable, que no sé si era bien, pero Piaget dice que nosotros nacemos con contenido, el niño es egocéntrico cuando los chicos están centrados en él y después se habla de los otros. En Piaget. En Vygotsky es absolutamente lo contrario. El niño es social. Nace social. Y en algún momento se da cuenta que es él y el niño le hemos sentido. Para Vygotsky. Para Vygotsky, el niño social. Y ahí vuelve hacia él. Soy yo. Y pienso de una manera distinta, pero con toda la influencia de mi ambiente, de mi contexto, de todo. ¿Me entiendes? ¿Y qué te pasa más o menos eso cuando se da cuenta de que es él? ¿Qué piensa por sí mismo? De chiquitito. De hecho, cuando el niño puede hablarse a sí mismo. Nadie es muy como los autores que te investigan sobre el área interna. Pero todos nosotros hablamos con nosotros. Sí, sí. No, yo de repente a mí me pasó que como, no sé, a los 12 dije así como que me di cuenta de verdad de que yo estaba. Pero tú ya hablabas contigo misma, claro. Cuando tú tenías, jugabas solita. No, y tenía mi imaginario. Sí. Yo le delegaba a ellos la labor de hablar conmigo. Ya, pero ya, les queda claro, hay una duda. Esto es importante. Ah, y el andamiaje también, porque ya les quedó claro con las tareas que voy a hacer. Y estos son temas claves, porque para el término de mis años, cuando volvemos después. El papá es lo que está de hijos. Y el Piaget es lo que le ha mostrado, o sea, el otro autor es lo que le ha mostrado de lo que está en España. ¿Sí? Ya, entonces, cerrando. Tenemos, tienen que manejar definiciones de desarrollo, definiciones de maduración, todo lo que es la inicial en clase. ¿Ya? Ya. Después después de hacer lo que incluye en la escuela, por decir, tuvieron una clase con un ejercicio de nivel socioeconómico. Sí. Ya, entonces, ¿qué pasa con la influencia del contexto? Con la influencia del... O sea, capital cultural, capital económico. Ya, todo ese que ponen viendo varios ejemplos. Pero fíjense que les va a servir de Bronfenberg para poder ubicarlo en un análisis. Sí. ¿Qué acabas de decir? Bronfenberg, que ¿ya? Es el modelo lógico, el círculo. Ah, el círculo. Ya, ese es Bronfenberg. No se lo van a preguntar, pero le va a servir para organizar la información. Ya. Ya, Bronfenberg, eso le va a servir para organizar todo esto cultural, lo que afecta, todas esas cosas. Ya, eso por un lado tenemos, está más o menos claro. No profundizamos el lenguaje, solo hablé de que la inclusión del lenguaje. Pero un tema que hablaron mucho, así que averigüen un poco si estudiamos la verdad de eso. Y cada uno de los aportes de los autores, como las nociones, cómo están las etapas no son rígidas. Todo lo que son los consensos de la etapa están en una parte del libro de papá y ahí dicen que no son rígidas, no deben ser la edad. Esas cosas que me ocupan de leer. ¿Y ahora qué me falta de los contenidos? Esto fue pero super class, pero... No, pero todo puede ser como... Sí. Y el otro libro, el texto está en inglés, habla de esto también, habla como de los primeros dos capítulos sí. Globales. Si yo no me detuve en eso. El capítulo 7 de Papale, ¿qué es? Es que todavía no lo empiezo el 7. El 7 es de desarrollo con mi tío, me parece. Sí. Pero bueno, el título. Es que el 1 era como toda la parte, la primera parte de la clase que decías tú, la de desarrollo. Desarrollo conocido durante los 3 primeros años. Ah, la última dos días, ¿por qué vimos? Eso es claro, veanlo todo. De hecho, de alguna manera le hicimos lo que casi por todo. O sea, no en detalle, pero por todo lo que han visto. ¿Ya? Ya. ¿Lo saco yo?